Con motivo del 64º aniversario del triunfo en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, se inició la marcha de excursión nacional de funcionarios y propagandistas de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea hacia los lugares de combate revolucionario de la zona del Monte Paektu. El acto de partida de la columna de excursión tuvo lugar el día 19 ante el Monumento a la Victoria de la Batalla de Pochonbo, sito en la ciudad de Haesan. Los participantes primero depositaron cestos y ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il erguidas en la ciudad de Haesan y les rindieron homenaje. En el acto, los oradores afirmaron que, a través de la excursión, todos los participantes deben sentir más profundamente la grandeza y las proezas inmortales de los grandes hombres sin par del Monte Paektu.